Continuamos desde Portugal, desde Sello Crónica, para escuchar parte de Erajini, nuevo trabajo del vasco Miguel A. García, un ya veterano dentro de la música experimental, o como queréis llamarlo. En la masterización, el gran Juan Carlos Blancas. Thank you.

Seguimos con una colaboración entre The Pits y Yuri Reddy. The Pits es un cuarteto formado por Boris Balchun, Cohen Nutters, Michael Tieke y Morten Joe, formados en Berlín en 2009. Yuri Reddy es una guitarrista y compositora australiana de gran reputación. El tema que va a sonar a continuación se titula Endless Limitless. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar a Chris Kulkep. Su último disco titulado Mundatut, Munduset, Distorted Conversions puede verse como una síntesis auditiva de las diversas actividades musicales de Chris Kulkep. El álbum, que comprende una exploración de 40 minutos de enredos musicales, explora el contrabajo como un instrumento solista con una calidad tímbrica que guía el viaje musical y que al mismo tiempo no siempre es visible o discernible. El contrabajo es como un embaucador, adoptando muchas formas diferentes a lo largo del álbum. Su sonido puro y profundo resuena silenciosamente contra un fondo de sonidos electrónicos. Chris Kulkep vive en Hamburgo, Alemania, la cual, después de años de vida musical dedicada a interpretaciones de música clásica y antigua en contrabajo y viola da gamba, actualmente trabaja con técnicas de audio DI combinadas con tecnologías de vanguardia para crear una fusión de música tradicional y perturbación sonora. A continuación vamos a escuchar a Will Sanson. En sus más de 10 años lanzando discos, su música siempre se ha sustentado en características y cualidades ambientales. Aunque a menudo está guiado por su tierna voz, el trabajo de Sanson tiene una profunda textura y siempre ofrece tanto espacio para excursiones instrumentales como las narrativas líricas que superpone. Hasta ahora Will ha considerado su trabajo exclusivamente ambiental, más como proyectos paralelos, digresiones contemplativas de su camino musical más definido. Después de haber lanzado previamente un EP a través de 12K en 2016, Sanson regresa al sello experimental de Tyler Dupré para abrazar completamente el género con el lanzamiento del LP Harp Swells, su primer álbum ambiental de larga duración. Gracias a la distribuidora alemana Dens, nos ha llegado Green Lane, del colectivo audiovisual con sede en Turín, spime.in. Más información en spime.in. Vamos a escuchar un extracto. Nos despedimos esta semana con En busca del pasto, los cuales celebran el sábado 30 de septiembre su 20 aniversario. El evento tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre en la Taberna La Banda, en la calle Miguel Servet 15, entre Embajadores y Lavapiés, de 6:30 a 11:00. Más información en enbuscadelpasto.org. En busca del pasto nació en 2003 como un proyecto de estricta improvisación musical e investigación sonora que ha ido poniendo el acento cada vez más sobre la dimensión escénica y performativa de la música como tiempo real y como fenómeno colectivo. A día de hoy, En busca del pasto cuenta con un registro discográfico de más de 50 álbumes publicados en internet bajo licencias copyleft.

Thank you. Thank you.